El sueño de un niño. Érase una vez un niño con 6 años, se llamaba Pepe y vivía en un pueblo pequeño pero muy bonito. Tenía parques, jardines, piscina y un precioso colegio con muchos profes. Un día vio en la televisión un programa en el que había guerras y los niños sufrían mucho. Pepe no entendía cómo podían hacerse tanto daño unas personas a otras, con bombas y armas que dañaban tanto. Había sangre por todos lados, también casas destruidas y niños llorando porque habían perdido a sus papás. Además, un niño decía que tenía que trabajar para poder comer. Tenía la carita triste que Pepe les dijo a sus papás que les guardara un poquito de comida cada día para que ese niño no tuviera que trabajar hasta que nos fuera un poquito mayor. Esa noche Pepe durmió muy apenado y tuvo un sueño muy bonito, en el que todos los niños reían, jugaban y no tenían que preocuparse de nada, más que hacer bien sus deberes. También soñó que todos los niños del mundo hablaban el mismo idioma y todos los papás del mundo se habían puesto de acuerdo en tirar todas las armas para que así no hubiera más guerras. Era muy bonito ver cómo todos los papás y mamás del mundo enterraban las armas debajo de la tierra y justo ese hueco plantaban un arbolito o una flor. Qué bonito sería cuando crecieran un inmenso jardín lleno de plantas y flores con unas raíces tan grandes que ya nunca jamás servían esas armas. Cuando Pepe despertó, fue corriendo a contarle el sueño a sus papás para comprobar si era verdad lo que había soñado. Pero se contó con que la realidad era otra bien distinta. Todo seguía igual. Entonces Pepe le preguntó a sus papás: ¿será realidad algún día el sueño que he tenido? Tomás y Rocío.